frío. Y tiemblo si tu cuerpito se acaricia con el mío. El roce de tus manitas me hace sentir muy dichoso. Y si te tengo todita es el mundo más hermoso. Todo tu cuerpito ya me tiene loco. No sé lo que hago, me patina el coco. Todo tu cuerpito ya me tiene loco. No sé lo que hago, me patina el coco. Sentir muy dichoso. Y si te tengo todita, es el mundo más hermoso.